Bien, señoras y señores, buenas noches. Hemos vuelto después de haber contado la semana pasada la vuelta 50 al sol, la vuelta número 50. Al final, como ya es de costumbre, las emisiones se cortan al final. No hago las despedidas de rigor en directo. En nuestro canal de YouTube podréis encontrar todos los programas al completo. Y si lo tuyo es el audio también, en nuestro perfil de iVoox, las emisiones están disponibles. Llevamos con esta, será la número 13. El día de hoy vamos a hacer una lectura desde mi perspectiva. Hace muchos años había un puñado de músicos en mi ciudad natal que hacían presagiar un futuro inmejorable. En cuanto a proyección musical, hablamos. Mucho ha tenido que pasar y unas cuantas peripecias para que Pedro Vela vuelva a estar al mando de una máquina musical de heavy metal. El intento fallido de resucitar a Cero Negro junto a Patricio Rodríguez nos deriva a la banda que comparte junto a Sebastián Salazar, alias El Sara, un gran amigo de fechorías y demás cosas. Clever García, el doctor, el menor de una familia de hermanos amigos de juventud. Y Eddie Peña en el bajo. En la otra guitarra, completaron al inicio con Esteban Cabrera su regreso de Barcelona a Cuenca. Él aún tiene sus proyectos con Mantra y Aeroestación. Problemas de disponibilidad horaria, supongo, llevan a su salida y posterior entrada de otro gran músico, Paul Moscoso, del que es su primer trabajo oficial, la banda Black Machine. He decidido que escuchemos el corte Soberbia. Con ustedes, Black Machine y Soberbia. Sí, tenemos algún problema para compartir la publicación el día de hoy. Tanto yo como Jesús, que está al otro lado, está cagándose en todo lo que se mueve. Facebook tiene lo suyo, bueno, terminaremos pagando por todo. Como que lo veo venir. A la gente que tenemos al otro lado el día de hoy, espero que nos ayudéis a compartir, aunque sea uno a uno, pero llegaremos mucho, mucho más allá. Eddie Peña ya nos dice gracias por la difusión, Juan. Sí, es una parte de nuestro trabajo, encontrar el espacio y poderlo hacer. Tenemos ya a Juan Antonio Garrido, compañero, allá. María Eugenia Alvarado y un par de personas más. También María Eugenia ya nos saluda. Excelente música. Sí, ellos son de Cuenca, son de la misma ciudad de la que provenimos. Marisol Huertas también ya la tenemos ahí. Nos veremos pronto, el fin de mes nos estaremos viendo en Zaragoza. Luego soltaremos toda la noticia al completo. La siguiente banda en hacer acto de presencia aquí en Ondas Asesinas llega desde Filadelfia, Pensilvania. La banda I Am de Trirem, el acrónimo IATT. Nos han hecho llegar material del que será su próximo lanzamiento de 2019. Está previsto que se lance el 27 de septiembre, el viernes de la semana siguiente. En sus primeros años, la etiqueta de Metalcore los identificaba de forma precisa. Poco a poco y a través de 5 EPs y un LP, han derivado a sonidos death metal armoniosos, o sea, con dulzura, con tintes black metal. El título de la placa que está en camino se llama Nomenclature. Nos quedamos con uno de los cortes que nos han sugerido. El que sonará ahora se llama Osteogénesis Imperfecta. Con ustedes, IATT. Bien, tenemos ya entre la audiencia a Santiago Mancero, un sobrino mío. Fercho Sigua, que nos pide algo de Decapitados. Bueno, luego te explico qué es lo que sucede aquí. También tenemos a otro compañero de andanzas desde la niñez. Primero lo conocí como primo de un vecino, luego fuimos compañeros en la escuela, allá hace... ¿cuántos años? Más de 40 años de compañeros en el colegio. El gran Hugo Astudillo. Saludos, compañero, allá. Es hora de comentar que estaremos un tiempo fuera por diversos compromisos musicales. Volveremos el martes 15 de octubre. Sí, casi un mes al completo. Es literal, nos vamos unos 3 días a Zaragoza y otro fin de semana a Praga. Este fin de mes tendremos que asistir a la última edición del Iberian Metal Warrior. Una pena. Compartiremos unos días con Marisol Huertas y Juan Antonio, como lo dije antes, compañeros del staff de Broken Tome. Supongo que también tendremos la grata compañía del Metal Commando. Un saludo para ellos allá y espero vernos de aquí al final de mes. Esto me obliga a trabajar los días martes para recuperar el permiso a este gran evento que poco a poco fue creciendo y termina con una edición de lujo de 3 días. Incluido el cambio de recinto. Supongo que es porque ya no cabe la gente. Era un bonito el recinto en Zaragoza. Fuimos hace un par de años. Ya os contaremos a la vuelta. La siguiente banda son originarios de Zaragoza. Por esto era el nos cayó al pelo hacer esto. Son los Ataraxi, death metal que versa sobre oscuridad y muerte. Tenemos un corte de su trabajo de 2012, Revelations of the Ethereal, el track Demons of the Storm, a propósito de tormentas. Con ustedes, Ataraxi. estamos de vuelta después del gran corte de los Ataraxi. Como les dije, Fercho Siwa nos pedía un tema de Decapitados. El programa lo preparamos un poco antes, no hacemos concesiones a menos que te lo pase en el siguiente programa. Y como dije, volvemos el 15 de octubre. Disculpas por ahora, lo intentaré hacer. André Mendizábal Fernández también nos saluda desde algún sitio. También tenemos entre la audiencia a Mónica, mi prima. Nos sigue asiduamente cada semana. Edgar Bottom desde Colombia nos dice: saludos, pendientes de una nueva descarga de bandas recomendadas. Sí, o sea, intentamos sacar un puñado de bandas para fomentar un poco el underground. Son bandas que no gozan del mismo presupuesto o respaldo de alguna discográfica que me impone dinero para promocionar. Tenemos también el saludo de Daniel Novoa. Saludos. Y se nos ha unido también Manuel Blanco Alarcón. El infaltable Rodolf Nocturne. Ya está. Saludos. Y los cuernos en alto. Sé que el otro día tuvimos una conversación breve y también hacías música. A ver si algún día podemos pasar algo de tu banda, Rodolf. Dicho esto, la nostalgia nos lleva a nuestro siguiente invitado, a nuestra siguiente banda invitada. Desde Grenoble, los Alpes franceses, black metal depresivo. Claro está que habla de tristeza, muerte, autodestrucción y naturaleza. Hace un par de años, exactamente dos, junto a Bael y Ler Caponia, otra de las personas del staff de Broken Tom, nos acercamos a Barcelona para ser testigos del show de los Nocturnal Depression. Presentaban por aquellos días un trabajo recopilatorio llamado Deathgate, en el que volvían a ejecutar algunos de las obras que los han llevado a ser reconocidos dentro del underground. Logré inmortalizar parte de ese concierto con el teléfono. El increscendo desde los arpegios de Death Children. ¿Saben por dónde voy? ¿O a dónde voy? Sí, nos quedamos con Nocturnal Depression y el tema Death Children. 37 minutos ya de emisión. Tenemos un saludo algo extenso de un gran amigo, Pedro Álvarez. Saludos, Master. Buenos programas. Éxitos. Saludos a la distancia, gran amigo. Te saludo yo también desde aquí. Gracias por el apoyo. A toda esa gente que se une a la programación del día de hoy, que por razones de los algoritmos del señor Zuckerberg, que ponen líneas donde no existen, Jesús, el encargado de distribuir el enlace, pues no lo puede hacer. Tenemos también a Jacobo, mi primo, entre la audiencia, Israel Arizaga. Nos han compartido también desde Metal Underground, Portugal, Javier Briscos y gran amigo, periodista, Ricardo Tello, y Silvio Chi, otra persona que conocemos desde la infancia, el gran Chris Grant desde Metal Omanía, que dirige un programa en esta página, Carlos Killmister, también. Tenemos mucha gente que nos, aún así, de esta manera, nos están mirando. Oscar Noctambulan. Toda esta gente se ha unido y estamos para entrar en la fase final del día de hoy. Gracias a todos los que nos han apoyado el día de hoy. Tenemos gente que ha estado con nosotros apoyando. Roberto Ramírez, la banda Moonloof también, Marlene Well, hoy no se ha hecho presente pero nos estuvo apoyando en la distribución desde México, Darío Juárez, Diego Castro, el gran Diego Castro, por el culpable del que estemos haciendo todavía esto aquí con ustedes, fue la persona que estuvo el día en que nos, el 2012, recuerdo que para que volvamos a hacer esto que hacemos hoy. Roberto Ramírez ya está. Buenas y homicidas noches. Espero que todos los amigos de la Vega Baja de Alicante estén bien después de las últimas lluvias. Sí, y por eso fue el tema de Storm, de los Ataraxi. Master of the Storm. Era a eso que me refería. Ha habido un montón de lluvias desproporcionadas. Le llaman la gota fría. Caen más de 20 litros en menos de una hora. El día de ayer asistía a una entrevista de esas para que te exploten de forma consentida. Y ya de paso aproveché y caminé hasta la calle Tallers. De paso saludas a Eric Baulena, voz y guitarra de los Death Progresivos Moonloop. Algo cayó, pero no en plan underground. Siempre una buena conversación, aunque sea fugaz, preguntando por un próximo lanzamiento y poca cosa más. Curiosamente, el nombre de la banda está tomado de una de las influencias de Eric, un tema de Porcupine Tree. Para los que siguen el rock progresivo saben que el señor Wilson es el creador de todo esto. Desde 2001, cuando empieza la aventura musical Moonloop, han caído 4 demos y 2 singles, y nos llevan a 2012, cuando se lanza su primera obra completa, su primera obra maestra y a la par completa, Deeply From the Air. Para 2017, ya 2 años del segundo lanzamiento con el nombre de Devotion. Esta vez nos quedamos en 2012, desde Deeply From the Air. Rescatamos ese gran tema, una obra maestra, Atlantis Rising. Thank you. Lost and condemned, so far to go. Bueno, podemos variar. Para variar, se quedó colapsado el cochino PC, el cochino ordenador, computadora, como queráis. Pero nosotros terminaremos de pie. Hemos vuelto, vamos a pasar los tres temas que nos quedaban. Lo bueno es que eran las suites de la programación de hoy. Como dije, ayer habíamos estado en una entrevista para intentar cambiar de aires dentro del trabajo, pero nos dimos un paseo por la calle Tallers. Es la calle donde están las tiendas de discos y siempre aprovechamos. Cualquier pretexto es bueno. Como les dije, estábamos con Moonloof y desde Deeply From The Air, la grandiosa e imponente Atlantis Rising. Turn to red. let's move away. Deep from the earth, lovers emerge. Oceans and rays, nations to burn. Cities in tears, erased by the sea. Al final lo hemos conseguido. ¿Qué os ha parecido? Volvemos a la transmisión con Juan Antonio. Sí, esto se colapsó y se fue a tomar por el saco. También tenemos a Pedro Álvarez. Termino de pie la transmisión. Es porque luego tengo que editar el video y publicarlo en nuestro canal. Así es que es necesario terminarlo, editarlo. Nos tomará más trabajo o menos, pero tenemos que dejar las cosas bien hechas y luchar siempre contra este tipo de tonterías que nos tienen hasta la coronilla. Desde hace un par de años tengo un tema sonando en el audio, en la radio del coche. Pues bueno, creo que se merece sonar aquí, donde ustedes, en Ondas Asesinas. Penitence Onirique. Black Metal, desde Chartres, Centre de Val de Loire, en Francia. Inicialmente, este trabajo se lanzó de forma independiente y con un solo hombre tras el proyecto. Toda la idea e instrumentos a cargo de Velo Besos. Ahora tienen banda completa y el apoyo de la discográfica Les Actors del Hombre. Sonido denso, asfixiante, como me gusta a mí. Alquimia, esoterismo, filosofía y autodescubrimiento llenan los versos de sus letras. Desde su trabajo de 2016, Vitriol, La Suite, Le Cell, con más de 11 minutos. Les dejo con Le Cell de Penitence Onirique. Quiero agradecer de forma especial a toda esa gente que se quedó hasta el final. Pedro Álvarez, Eric López, Cristian Maldonado, Pipo Estrada, Juan Antonio, Marisol. Antes, en mitad cuando sucedió el corte de Moon Loop, Roberto Ramírez nos enviaba un comentario bastante, bastante bueno, sobre que aquí por lo menos escuchas bandas que sabes que no sonarán, o los escucharás tal vez una sola vez. Eso nos ayuda o nos hace pensar que tenemos que seguir con nuestro trabajo. Al final terminaremos montando un canal propio y pasando de toda esta gente y haciendo lo que nos venga en gana. Somos unos pequeños anarquistas. Ahora estoy que desbordo ira, frustración, pero es mi responsabilidad terminar el programa de hoy para poder subir el vídeo y el audio mañana. Hoy terminaremos de forma normal. Como estaba, no estaba tan preparado de esta manera, este tema que va a sonar ahora era el tercero en el orden, en el listado, pero a última hora decidí pasarlo al final. Les recuerdo que este programa cierra unos días y nos volvemos a ver el 15 de octubre, porque estaremos presenciando el último Iberian Metal Warrior en Zaragoza, junto a Marisol, al Metal Comando y a Juan Antonio. Serán unos días de relax, seguro. Terminamos con esto. Digo que la memoria se vuelve frágil. Recuerdo que la semana pasada hablé algo relacionado con el post-black metal. Sí fue al final con la banda que no vieron en el live stream de Facebook. Hoy también nos llega una especie de descubrimiento personal. Ves fotos y publicaciones, pero me toma mi tiempo para digerirlo. Los descubrí en un paseo furtivo por tierras irlandesas, un poco inclasificables dentro de las etiquetas que una u otra fuente les adjudica. Heavy metal, rock alternativo, progresivo o incluso post-rock. En lo personal, si algo logra erizar algún vello de tu anatomía, quiere decir que es suficiente y vale la pena. He querido compartir con vosotros un tema de su lanzamiento de 2019, The World We Left Behind for Others. Ellos son los Final Coil, en formato Power Trio. Son de Reino Unido, la ciudad de Leicester. Las hermanas Phil Styles en las voces y bajo y Jola Styles en la guitarra, respectivamente guitarra, mientras Chris con Richard Audrey complementan este Power Trio en la guitarra líder. Vamos a escuchar el corte de Last Battle, la última batalla. Nos vemos dentro de 28 días, más o menos. Gracias por estar hasta el final.